mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y espero que todos hayan amanecido con el pie derecho, con mucho ánimo, con mucha energía, sobre todo porque es viernes, ¿no? Así que no hay pretexto para el día de hoy para amanecer muy felices y muy contentos. Recuerden que ya estamos en el mes de marzo, ¿no? Y la primera semana, fin de semana. Entonces, mucha gente ya se está preparando en estos días porque ya estamos en tiempo de cuaresma. La gente que se está preparando, recuerden, pues tratar de mejorar, ¿no? En todos los sentidos. Mejorar sobre todo de no estar criticando a la gente, no estar comiendo carne. El otro día estaba escuchando algo muy interesante con respecto a la carne. Muchos pensamos, ¿no?, de que tenemos que ayunar y tenemos que dejar de comer carne. Entonces, mucha gente nos confundimos y decimos, pues hoy yo no como carne roja. Pero no nada más es en el sentido de literal de comer carne roja. Se puede referir a otros aspectos. Uno de ellos es a no comer carne humana, o sea, de estar criticando, de estar hablando de la gente, mal de la gente, de estar diciendo cosas de las que después nos podemos arrepentir. Y otra es de que si no comes carne, ya sea la carne asada, la carne, toda esa carne roja, lo que puedes hacer es con el dinero que ibas a comprar esa carne, es dársela a alguien necesitado. Sabemos que la carne cuesta dinero, cuesta caro, entonces es una manera de hacer el bien, de mejorar, ¿no?, para la gente. Y bueno, entonces si ustedes quieren hacerlo, pues recuérdenlo, ¿no? Si están en este tiempo de cuaresma y si quieren estar bien, pues hay que empezarlo a aplicar. Y no nada más en el tiempo de cuaresma, yo creo que continuamente nosotros debemos de ponernos ese objetivo, ¿no? De mejorar, de tratar de ser mejores personas y pues alejarnos de todos los chismes y todas las cosas que nos hacen daño o que nos hacen retroceder. Y bueno, para empezar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 1 milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 62, mínimas de 42, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de que caigan lluvias con temperaturas máximas de 60, mínimas de 46. Para el día domingo también se esperan lluvias con cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 53, mínimas de 38. Para el próximo lunes, inicio de semana, hay que amanecer bien cuidados con un paraguas para que no se vayan a mojar, porque también se esperan lloviznas y chubascos con temperaturas máximas de 57, mínimas de 42. Y para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 61, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados, con una mínima probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Les adelanto, hasta la próxima semana se esperan un poco de lluvias. Los días más fuertes de lluvias van a ser en este fin de semana, comenzando el lunes y ya el martes empiezan a disminuir las precipitaciones, las temperaturas empiezan a aumentar un poquito más, así que ya pueden ir librándose de esos abrigos pesados, pero eso sí, mantengan a su lado el paraguas, porque ese sí lo vamos a estar necesitando por varios días, y yo pienso hasta la próxima semana todavía. Y bueno, con esto nos vamos con música y ahorita volvemos. Los dejo con Carlos Vives y La Tierra del Olvido. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu amor. hermoso Cañaguá que florecido. Si pasa, dile que deje la paz. Por favor, embellecele el camino, que pise de tus flores al andar.

Europa amenaza imponer visa a Estados Unidos, crece la presión contra el presidente Donald Trump. Legisladores europeos amagaron con imponer la visa a los estadounidenses en respuesta a la política migratoria de Donald Trump. Ayer el Parlamento Europeo votó en favor de que la Comisión Europea, que es el poder ejecutivo del bloque, niegue la entrada a todo ciudadano de Estados Unidos que no tenga visa. La exigencia es en respuesta a la negativa del presidente republicano de dar acceso sin visa a los ciudadanos de Polonia, Croacia, Chipre, Rumania y Bulgaria, países que forman parte del bloque comunitario. La Comisión Europea está legalmente obligada a tomar medidas para reintroducir temporalmente una obligación de visa para los estadounidenses, dado que Washington se rehúsa a dar acceso libre a su territorio a los ciudadanos de 5 países de Estados Unidos, fue lo que expuso el Parlamento. En noticias de inmigración, ICE pone en libertad a la joven indocumentada con un tumor cerebral. Sara Beltrán Hernández, la mujer salvadoreña de 26 años con un tumor cerebral, que ha sido detenida durante 15 meses por el Servicio de Inmigración y Aduanas en un centro de Alvarado en Texas, fue puesta en libertad el día de ayer, tal y como ha informado Amnistía Internacional a través de un comunicado. Ay añade que la mujer ha sido puesta en libertad para que pueda reunirse con su familia y recibir tratamiento. Amnistía ha llevado a cabo una importante campaña en Estados Unidos en busca de su liberación, llegando a movilizar a más de 1.2 millones de personas en todo el país. Estos no han cesado en su empeño de pedir por la liberación de la joven, reforzando sus acciones de protesta en los últimos días, en los que han inundado a llamadas el servicio telefónico de ICE pidiendo la libertad de la joven. Fue a principios de febrero cuando la mujer empezó a sentir fuertes dolores de cabeza, pero no fue hasta el 10 de febrero que el personal del centro de detención tomó la decisión de ingresarla en el hospital en Texas, donde se le diagnosticó el tumor cerebral. Sin embargo, la joven fue llevada de nuevo al centro de detención, en donde ha permanecido hasta el día de ayer. Amnistía Internacional ha destacado en más de una ocasión que Beltrán escapó de la violencia de las pandillas y de la violencia doméstica en El Salvador para vivir con parientes en Estados Unidos y ha estado detenida durante los últimos 15 meses a pesar de tener una solicitud de asilo y tener una urgencia médica de este calibre. Y el yerno del presidente Donald Trump también se reunió con el embajador ruso antes de la toma de posición. En Washington gira en torno a un hombre, tiene 66 años, dicen por ahí un poco de papada y una inmensa red de espías. El Sergei Kislyak, el embajador ruso en Estados Unidos, su contacto tóxico acabó hace 3 semanas con el consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn. Luego contaminó gravemente al fiscal general Jeff Sessions y ahora va camino de clavarle el aguijón a Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump. En diciembre pasado, Kushner y Flynn se entrevistaron con el embajador. La reunión se celebró en la Torre Trump de Nueva York y duró 20 minutos. Su objetivo, según ha reconocido portavoces de la Casa Blanca, era establecer una línea de comunicación entre la futura administración estadounidense y el Kremlin. Aunque la voz cantante la llevó Flynn, la presencia de Kushner, una de las figuras más próximas al multimillonario republicano, muestra la profundidad de la penetración rusa en los más altos círculos de la Casa Blanca y despierta nuevas dudas sobre la cercanía de Trump hacia su homólogo Vladimir Putin. El momento elegido para la cita, revelado por The New Yorker, fue especialmente delicado. Obama estaba preparando las sanciones contra Rusia por su intromisión en la campaña electoral. El castigo tenía un motivo fundado. Los servicios de inteligencia habían concluido que el Kremlin había puesto en marcha una gran operación para ayudar a Trump, desacreditando a la demócrata Hillary Clinton. Para ello recurrieron al hackeo de las cuentas de correo del Partido Demócrata y de su jefe de campaña, John Podesta. El material o lo filtraron luego a WikiLeaks para su difusión. Ante el inminente castigo, los rusos estaban dispuestos a una escalada, pero desde el gobierno en las sombras se les aseguró que si temblaban sus ánimos sería más fácil reequilibrar las relaciones cuando Trump llegase al poder el 20 de enero. Esta gestión corrió a cargo de Flynn y culminó con una serie de conversaciones telefónicas con Kislyak el 29 de diciembre, el mismo día en que Obama decidía expulsar a 35 agentes rusos de suelo estadounidense. Tras estas llamadas, el presidente Vladimir Putin decidió no tomar ninguna represalia contra Estados Unidos. El ocultamiento posterior del contenido de estos contactos causó la destitución de Flynn ya como consejero de seguridad nacional. Y el presidente Trump defiende incremento de recursos en defensa para empezar a ganar de nuevo. A bordo del portaaviones USS Gerald Ford, en el sur de Virginia, el presidente Donald Trump vendió el día de ayer ante miles de marineros su plan para aumentar en un 10% el presupuesto de defensa para empezar a ganar de nuevo. Vamos a darle a nuestro ejército las herramientas que ustedes necesitan para prevenir guerras, y si se requiere una guerra y hacer una sola cosa, ¿saben cuál es? Ganar, fue lo que dijo. Vamos a empezar a ganar de nuevo, fue lo que prometió Donald Trump, quien fue recibido con una ovación. Los barcos americanos surcarán los mares, los aviones americanos remontarán los cielos, los trabajadores americanos construirán nuestras flotillas, dijo Trump en su discurso salpicado de su habitual nacionalismo en el astillero del Newport News en Virginia, a orillas del río James. Y hackean la cuenta oficial del vicepresidente Mike Pence en AOL. El vicepresidente Mike Pence usó una cuenta de correo electrónico personal para realizar tareas de gobierno cuando era gobernador de Indiana, según un reporte publicado por Indianapolis Star. La publicación obtuvo copias de correo electrónico de Pence a través de una solicitud de registros públicos. Los mensajes de correo electrónico muestran a Pence comunicándose con los principales asesores del gobierno estatal de Indiana en temas que van desde puertas de seguridad en la residencia de gobernador a la respuesta del estado a los ataques terroristas en todo el mundo. Según el reporte, la ley de Indiana no prohíbe al gobernador del estado el uso de una cuenta de correo electrónico, pero la ley normalmente se interpreta que significa que cualquier negocio oficial hecho desde un correo electrónico privado debe ser retenido para el mantenimiento de registros públicos. IndyStar informa que la cuenta de Pence también fue hackeada el verano pasado. Un hacker envió un correo electrónico falso a los contactos de Pence, alegando que él y su esposa habían sido atacados en su camino de vuelta a Filipinas, perdiendo su dinero, tarjetas de crédito y teléfonos. Después del ciberataque, Pence supuestamente creó una nueva cuenta de AOL y se disculpó ante sus contactos. Justin Capos, profesor de seguridad informática en la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York, dijo al Star que el ciberataque parecía ser amplio y no dirigido únicamente a la cuenta de Pence. Y en espectáculos acusan a Shakira y Carlos Vives de plagio en La Bicicleta, esa canción que a todos nos gusta. Pues un cantante y productor cubano demandó por plagio a los astros Shakira y Carlos Vives, a quienes acusa de haber copiado un estribillo que escribió hace 2 décadas en La Bicicleta, el rotundo éxito del dúo colombiano. Liván Rafael Castellanos, conocido artísticamente como Libam, dijo que quiere que un juez decida si partes de su canción Yo Te Quiero Tanto del año 1997 fueron plagiadas en el éxito de Vallenato que ganó el Grammy Latino del año 2016. No tengo nada malo contra Shakira, Vives o nadie más, señaló Liban de Associated Press. Es la ley la que debe decidir si bajarle el tono a la melodía es suficiente para que sea diferente. Liban dijo que la letra de su estribillo original, Te quiero, yo te quiero tanto, se parece al Te sueño, te quiero tanto, que entonan Vives y Shakira en un ritmo y melodías que también son similares. En la demanda se menciona además que ambas canciones utilizan el acordeón, algo que Liban consideró poco habitual en temas pop. El artista, que trabaja en Madrid como compositor y productor, contó que su hija de hace 3 años identificó la melodía de la bicicleta como música de papá al escucharla durante un día de playa el pasado verano. Liban buscó el peritaje de expertos y contactó a los sellos que representan a Vives, Shakira y Andrés Eduardo Castro, el productor que aparece registrado como el autor de la bicicleta, aunque no se lograron acuerdos extrajudiciales. Y en información deportiva, el Chicharito entre los mejores de la historia de la Bundesliga. El mexicano Javier Chicharito Hernández sigue superando las expectativas en la Bundesliga. En esta ocasión ha hecho historia en Alemania por su racha de goles, así lo señalan medios teutones. En un conteo organizado por el periódico alemán Sport Bild, Javier Hernández se coloca en la posición número 11 de romper redes históricos del torneo, a pesar de que solo suma la cantidad de 27 tantos. Pues felicidades al Chicharito, ¿no? Aunque la cantidad de dianas anotadas no sobrepasa a algunos de los que se encuentran en la parte alta de la tabla, el delantero mexicano tiene un buen promedio de goles, pues ha marcado en promedio cada 135 minutos, pasando a jugadores de la talla de Rudy Boller, Job Heynckes y Claudio Pizarro, entre otros. Quien encabeza la lista de goleadores es el atacante alemán Gerd Müller, que sumó un total de 365 tantos cada 104 minutos en la Bundesliga. De la mañana con 44 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. A las 8 de la noche tienes una cita muy especial, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me cambió la vida. Le di

Esta mañana se levantará lleno de vitalidad y entusiasmo. Aproveche para comenzar una actividad creativa y placentera. En el amor, precisamente, hoy no es el momento para replantearse una definición de sentimientos en la pareja. En la riqueza, vivirá una jornada complicada debido a los asuntos que no se resolvieron en su momento y entorpecen el trabajo del día de hoy. En el bienestar, otórguese algún momento del día para distenderse entre amigos. Para el signo de Tauro, su propia indecisión le perjudicará el día si no toma medidas para evitarla. Deje de dudar y accione en todos los casos. En el amor vivirá una jornada de momentos muy gratos junto a su pareja. Aprovecha la influencia lunar para reconciliarse. La riqueza es un momento para establecer normas que le permitan acelerar esos temas comerciales. En el bienestar, tómese todo el tiempo que pueda para descansar y compartir momentos con su familia. Para el signo de Géminis, no pretende resolver todos los asuntos pendientes en un solo día. Deberá darle tiempo para que se acomode cada uno. En el amor, a pesar de que la relación amorosa perdura en el tiempo, aclare la situación para que no se termine. En la riqueza, deje de seguir con su actitud un poco altanera, demuestre más respeto hacia sus compañeros en el ámbito laboral. En el bienestar, preste mucha atención a su estado corporal, no se sobreexija en sus tareas. Para el signo de Cáncer, por más que se esfuerce, le resultará casi imposible el entendimiento con alguien que aprecia mucho en su vida. En el amor, vivirá un periodo de impasse en la pareja. Intente reactivar esa situación con amor y cariño. En la riqueza, analice en detalle todas las variables que están en juego en ese proyecto que tanto le interesa. En el bienestar, ponga más atención a la dieta, incorpore más lácteos y frutas de estación. Para el signo de Leo, trate de tomarse con calma los inconvenientes que retrasan la marcha de ese asunto que a usted le preocupa. En el amor, un prometido del pasado vuelve y le despertará viejas emociones que estaban dormidas. En la riqueza, debe afianzar su posición laboral y dejar de fantasear con metas ilusorias. En el bienestar, realizar ejercicios suaves como yoga o la meditación será el mejor remedio para cualquier malestar. Para el signo de Virgo, trate de buscar cuáles son las preocupaciones que lo distraen, ya que le costará concentrarse en los asuntos que tiene entre manos. En el amor, aumentará la tensión entre usted y las personas que más quiere si no demuestra afecto. En la riqueza, podrían surgir variaciones en sus movimientos financieros y alterar su economía a futuro. En el bienestar, si durante el día se siente agotado o agotada, trate de dormir más de lo normal y aliméntese en forma sana. Para el signo de Libra, durante este día se sentirá bien con usted mismo y podrá afrontar cuestiones molestas que hace tiempo viene postergando. En el amor, tendrá la posibilidad de demostrar su afecto a alguien muy especial a través de un favor. En la riqueza, sus logros profesionales están en aumento, existirán reales posibilidades de ascenso. En el bienestar, no se obligue a cumplir compromisos sociales. Si siente deseos de quedarse en su hogar, hágalo y disfrute. Para el signo de Escorpión, le será conveniente que reflexione acerca de sus objetivos antes de actuar o de hablar, si no quiere equivocarse. En el amor, restablezca el contacto con su pareja y maneje sus emociones escuchando a su corazón. En la riqueza, no permita que existan malos tratos a nivel laboral, hágase valer y lo respetarán. En el bienestar, realice alguna actividad física que le permita descargar las tensiones acumuladas. Para el signo de Sagitario, hoy se sentirá vital y muy alegre. Si se lo propone, podrá hacer varias cosas al mismo tiempo y obtendrá los fines deseados. En el amor, sus emociones estarán alteradas, no las disimule, exprésese abiertamente con su pareja. En la riqueza, medite con calma esa decisión financiera. No es el momento ideal para recuperar lo perdido. En el bienestar, cuando llegue a su hogar, procure mantenerse relajado y haga ejercicios de respiración. Para el signo de Capricornio, no se deje ganar por las dudas. Usted sabe cómo influir sobre los demás en favor de sus objetivos. En el amor, a causa de los celos, podrían existir la desconfianza en la relación. Será el momento para aclarar la situación. En la riqueza, trate de conseguir la estabilidad económica. No acepte cualquier proyecto que lo pueda perjudicar en el futuro. En el bienestar, si logra cambiar algunos hábitos de su dieta, se sentirá mucho más vital. Para el signo de Acuario, por más que experimente ciertos temores, será el momento oportuno para dejar la dependencia. En el amor, empiece a complacer los deseos y anhelos de su pareja y acompáñela o acompáñelo en lo que ellos, en que él disfruta. En la riqueza, contará con dinero que le debían hace tiempo. Piense muy bien el destino que le dará. En el bienestar, su organismo necesita un poco de aire fresco. Destine un tiempo del día a las caminatas. Para el signo de Piscis, no se olvide del pasado o solo tome distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan su buen ánimo. En el amor, conquiste a la persona que le atrae desde hace tiempo y haga que fluya la relación sin condicionamientos. En la riqueza, podría sentirse presionado por algunos temas financieros, no se desespere. Y por último, en el bienestar, invite a sus amigos a cenar a su casa. De la mañana con 12 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentías el mejor, a todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy yo sé.

9:23, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. El día de ayer les dije que hoy íbamos a empezar el capítulo número 6, así de rápido vamos, aunque yo sé que vamos atrasados, ¿no? Porque si hiciéramos las lecciones diariamente, pues iríamos mucho más adelante con el inicio de este año, ¿no? Porque para cada día hay una lección, pero como nada más el programa es de lunes a viernes, pues nada más estamos 5 en lugar de las 7 que se tienen que dar. Y bueno, vámonos antes con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo soleado, está muy bonito el día de hoy, así que hay que aprovecharlo. Un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos nublados con temperaturas máximas de 57, mínimas de 47. Para el día domingo, máximas de 57, mínimas de 25, con cielos parcialmente soleados con probabilidad de lluvia. Para el próximo lunes, aunque ustedes no lo crean, se espera nieve. La temperatura de hace unos momentos, bueno, de hace unos momentos cuando iniciamos, me la dieron mal. Entonces me habían dado otro estado y yo pues no me di cuenta. Como me lo pasaron rápidamente con el celular, así que discúlpenme por haberles dado una temperatura que no correspondía al estado de Utah. Para el próximo lunes tendremos probabilidad de que caiga nieve, que vaya nevadas, así que pues a sacar su abrigo, perdón. Yo sé que muchos van a decir, ¿qué pasó, Yané? Dijiste que ya iba a aumentar la temperatura. Sí, pues me equivoqué, ¿no? Se esperan temperaturas máximas de 36, mínimas de 25 para el próximo martes. Cielos soleados, máximas de 42, mínimas de 35 con probabilidad de lluvia. Para el día miércoles, cielos despejados, máximas de 51, mínimas de 38. Pues la verdad es que está muy parecido la temperatura, a excepción de que el próximo lunes desciende la temperatura notablemente. No, como que no se espera, ¿no? Pero sí, se espera que vaya a pasar, así que prepárense por sí o por no. El pronóstico nos dice que el próximo lunes viene nevada. Ya de ahí en adelante vuelve a subir la temperatura, pero con lluvia y hay que sacar el paraguas, ¿ok? Entonces todavía no guarden el abrigo. Después del lunes lo pueden guardar. Y bueno, ya vamos a hablar acerca de este capítulo que habla acerca de las lecciones del amor. Voy a leerles la introducción. Y de ahí pasamos al apartado número 1, que es el mensaje de la crucifixión. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que no está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Esto es muy importante que lo recuerden, que mientras nosotros nos sintamos pues atacados, pues nos vamos a sentir mal, vamos a sentir ese coraje, ¿no? Pero si nosotros no nos sentimos atacados, no hay nada que nos pueda hacer enfadar. O sea, así nos digan lo que nos digan, no nos vamos a enfadar porque no nos sentimos atacados, porque no queremos. Y no, tampoco está justificado contraatacar. Si tú te sientes atacado, pues yo también lo voy a atacar, le voy a responder, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no somos responsables de eso en absoluto. Nosotros pensamos que podemos hacerlo sentir igual como nos están haciendo sentir, pero la verdad es que no tiene nada que ver, ¿ok? Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión, igualmente irracional, de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas de mentes sino conclusiones de mentes? La manera de desvanecer una conclusión de mente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado, el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Se te ha pedido que te tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esa responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa, y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias.

No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar, si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo, como te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente, y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, aunque sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Entonces, toda esta parte que les he estado leyendo, que todavía falta, me faltan dos hojas más, es muy importante, porque tal vez muchos católicos, yo soy católica, entonces pues creemos, pues nos han hecho creer, ¿no? Sino nos han explicado como nos dice la Biblia, ¿no? Aquí nos dice que la crucifixión no fue algo malo y no fue, inclusive llega a decirlo, que no fue algo doloroso, sino que la interpretación de los que escribieron la Biblia o de la gente que estuvo ahí con toda la historia, obviamente dio el mensaje equivocado, porque lo dio desde un pensamiento separado. Un pensamiento separado, recuerden que es cuando nosotros nos pensamos diferentes a los demás, nos creemos separados de los otros. Cuando decimos, esos son malos porque los llevan a Jesucristo y lo están golpeando. A pesar de que nosotros lo estamos haciendo por amor a Dios, por amor a Jesucristo, de todas formas está existiendo una separación. Lo que nos trata de decir en este apartado es que en Dios no existe esa separación, que no existen malos, no existen los buenos, todos somos uno y todo es amor. Las personas que le dieron con el látigo, las personas que lo crucificaron, obviamente Dios los perdonó, y de hecho sí dice en un pasaje de la Biblia, Dios perdónalos porque no saben lo que hace. Y cuando dice eso, no se refiere a que son malos, castígalos. No, sino simplemente sabe que están equivocados, que ellos piensan que hay una separación, que ellos piensan que Dios es malo, que es un farsante, que es lo que ustedes recuerden, ¿no? Lo que nos diga la Biblia. Entonces, mientras nosotros estemos interpretando cualquier vivencia, cualquier situación desde una mente separada, pues obviamente va a estar incorrecta. Después de la crucifixión que vino, la resurrección, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque pues se dieron cuenta que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús resucitó al tercer día, según las escrituras, como nos dice la Biblia. Y obviamente pues se dieron cuenta, ¿no?, que estuvieron equivocados, y pues todos empezaron a sentir miedo, sobre todo la gente que lo insultó, la gente que lo apedreó, la gente que le dio con el látigo, la gente que le puso la cruz para que la cargara, y bueno, pues todo eso, ¿no? Entonces, Dios no guarda rencor, y Él no lo recalca, que Él no puede ser un maestro si ve esa separación, si no ve el amor. No puede enseñar algo si como nos dice la Biblia, no sé si me están entendiendo, pero como nos dice la Biblia, ¿no? Dice que Dios nos castiga, ¿no? Pero la verdad es que Dios no castiga. Y uno no puede enseñar algo que realmente no lo aprendió. Dios enseña con amor, entonces no hubo ese odio, no hay esa separación. Y nosotros pues hemos interpretado de otra manera lo que realmente nos vino a decir. Por eso nos los hace saber a través de este libro. Recuerden que Un Curso de Milagros fue escrito por dos personas que eran totalmente a lo que podría decirse espiritual. No, para nada, eran profesores de universidades, personas muy inteligentes y que para nada creen en la espiritualidad, sino que este libro se escribió a base de mensajes que les empezaron a llegar y que tuvieron que escribirlo. Es como si nuestro propio Dios hubiera tomado pues el lugar de ellos, ¿no?, para que pudieran desarrollar este libro. Entonces, si hay algo de lo que dije, si hay algo de lo que les leí que no les parece, que no les gusta o que todavía no lo comprenden, lo que nos trata de decir, o yo tal vez con la interpretación tal vez los dejé más enredados, no se casen con esta idea, pero pues sí, pónganse a analizarlo un poquito, y mientras nosotros veamos que todo lo que está a nuestro alrededor es amor, que no hay un ataque, que no hay una venganza por parte de nadie, pues es cuando nosotros iremos por el camino pues adecuado, ¿no? También un mensaje que nos dice la crucifixión es inequívoco y nos dice lo siguiente: enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si nosotros lo interpretamos de otra manera, obviamente ya no lo estamos enseñando como debe de ser, ¿ok? Entonces yo les recomiendo que lean este capítulo, apartado 1 de capítulo 6, el mensaje de la crucifixión, y así le pueden pues entender mejor, ¿no? Porque sí dice mucha información que realmente pues nos puede sacar de onda, pero una vez ya leyendo y leyéndolo con mucho detenimiento, pues podemos entender el mensaje, ¿no? No es para nada malo, no nos aleja de la religión que estemos profesando, o si no tienes religión, tampoco, pues obviamente te va a afectar, ¿verdad? Pero es importante que comprendamos lo que nos trató de decir la crucifixión. Y bueno, vámonos con la lección del día de hoy. ¿Cuál es la lección? La lección número 39. Mi santidad es mi salvación. Escríbanla, por favor. Espero que tengan ahí listo su papel y lápiz. Mi santidad es mi salvación. Les voy a leer lo que nos dice. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Al igual que el texto para el que este libro de ejercicios fue escrito, las ideas que se usan en los ejercicios son muy simples, muy claras y están totalmente exentas de ambigüedad. No estamos interesados en proezas intelectuales ni en juegos de lógica. Estamos interesados únicamente en lo que es muy obvio, lo cual has pasado por alto en las nubes de la complejidad en las que piensas que piensas. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Esta, sin duda, no es una pregunta difícil. La vacilación que tal vez sientas al contestarla no se debe a la ambigüedad de la pregunta. ¿Pero crees acaso que la culpabilidad es el infierno? Si lo creyeses, verías de inmediato cuán directo y simple es el texto y no necesitarías un libro de ejercicios en absoluto. Nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo. Hemos dicho que ya tu santidad es la salvación del mundo. ¿Y qué hay de tu propia salvación? No puedes dar lo que no tienes. Un salvador tiene que haberse salvado. ¿De qué otro modo si no podría enseñar lo que es la salvación?

más difícil a los que hemos estado teniendo. Pero no es nada difícil, sino que requiere un poquito más de poner atención, ¿ok? Lo que vas a necesitar es solución de sal, vas a necesitar aceite y esencia de lavanda. Eso es para combatir la mucosidad que se provoca por la sinusitis y también por la rinitis. Si tú tienes cualquiera de estos dos, pues ya la hiciste, ¿ok? Vas a necesitar 2 cucharadas de sal, 1 pizca de sal marina, 3 gotas de aceite de oliva y 3 gotas de esencia de lavanda. Nuevamente te voy a repetir los ingredientes: 2 cucharadas con agua, 1 pizca con sal marina, 3 gotas de aceite de oliva y 3 gotas de esencia de lavanda. Estas gotitas de aceite de lavanda las puedes encontrar en cualquier tienda, por ejemplo, los supers grandes, si estás aquí en Estados Unidos, ahí los puedes encontrar en la parte donde están las especies o también en la parte donde estén los aceites y cremas y todo eso que es natural, ahí puedes encontrar la esencia de lavanda. Todos los ingredientes los vas a mezclar y los vas a poner al fuego. Lo vas a poner en fuego lo más lento que puedas porque estás utilizando aceites, ¿no? Entonces tienes que hacerlo en fuego lento, ¿no? Y cuando empiece a hervir la mezcla, va a hacer las burbujitas como si estuviera hirviendo. Lo vas a retirar rápidamente del fuego, lo vas a dejar reposar hasta que ya esté frío, o sea que esté fresco. Ya una vez que está fresco, vas a aplicar 2 o 3 gotas en las fosas nasales 2 o 3 veces al día. Y con esto vas a ver cómo se te quita este problema de sinusitis. Si tienes un tratamiento, síguelo haciendo. Y a medida como vaya avanzando con este remedio, pues me imagino que no vas a necesitar ya de más tratamientos. Es una receta totalmente natural, no te afecta en absoluto. Te recomendamos también que pues ingieras muchos líquidos, que cuando vayas a dormir mantengas la cabeza elevada, que tengas una buena higiene, lávate muy frecuentemente las manos para evitar infecciones bacterianas y virales, que son las primeras causas de la sinusitis. También aléjate de todo lo que tenga que ver con el cigarro, con los olores fuertes, como también los perfumes, ¿verdad?, que huelen demasiado, pues trata de evitarlos. El uso de fármacos anticongestionantes, evítalos. ¿Por qué? Porque así como también son gotitas, lo único que vas a hacer con el tiempo es inflamar aún más los senos paranasales y vas a causar una sinusitis crónica. Entonces, ya sabes, si haces todo esto, ay, también ten cuidado con tus dientes, ¿no? Hay que tener una buena higiene en los dientes porque cualquier infección que tengas en la boca se puede fácilmente esparcir hacia los senos paranasales y pues ahí es donde se vienen más infecciones. Y bueno, espero que hagan esta recetita, Ana, espero que la puedas hacer y ahí me dices cómo te sientes después, ¿ok? Ahora sí, vámonos con la reflexión del día de hoy que se titula El arquero y la luna. El arquero y la luna. Érase una vez un joven muchacho

lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También hay que acordarse, ¿no?, que el próximo lunes se viene nuevamente la nieve. Esperemos que en este fin de semana cambie, pero si no cambia, pues salgan muy abrigados el próximo lunes, que la temperatura va a descender, y ya a partir del día de martes vuelve a subir un poquito y se esperan lluvias, así que preparen su abrigo para el próximo lunes y paraguas para el próximo martes de ahí en adelante, ¿ok? Y ahora sí, me despido de todos ustedes, pasen un excelente día y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.